Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo he dicho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, bueno, estas horas, las que se viven como en cualquier otra elección, en todo otro momento que bien vale la pena recordar, aunque sea brevemente, de manera escueta, que cuando los partidos eran partidos y existían esas sanas diferencias o diferencias que no eran tan sanas, la decisión estaba en una disputa interna. Se vinculaba a la misma con las pretensiones de unos y otros, y quedaba allí. En nombre de la mayor participación y mejor democracia, emergieron en un contexto político-electoral, bien de coyuntura, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ustedes saben que cada 2 años o cada 24 meses, las herramientas electorales son distintas porque el juego es diferente. Esto lo sabe más el dirigente partidario que el común, quien participa, quien tiene que llegar a la urna. Básicamente, hay un desconocimiento a una semana y media de las PASO, de lo que son las PASO. Sí hay algo que no deja de ser notable y notorio, que es el sentido de la obligatoriedad. Y con ello detenerme en el primer eje, que me parece sensato manifestarlo antes de la veda, antes de la semana previa, que la obligatoriedad no responde a una mejor democracia. La obligatoriedad instala en el inconsciente y fortalece el sentimiento ciudadano que la no participación mañana le podría generar algún problema, alguna dificultad, un obstáculo en la búsqueda del trabajo, en la emisión de algún certificado, en la necesidad de un documento. Esa obligatoriedad es un peso que no hace a la mejor ciudadanía, sino al temor de no obtener mañana lo que cualquiera por derecho debe alcanzar. Por lo menos nos detengamos y hagamos una revisión si las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con este título, con esta pretendida mejor democracia, mayor participación, es efectivamente eso. Si vos considerás que estás eligiendo a los candidatos de los partidos políticos que luego van a representarte en la elección general de octubre, si la mayoría de los frentes no tiene internas y los candidatos de hoy, de agosto, serán los mismos de octubre, como es un juego y se altera porque las herramientas se modifican, lo que no deja de alterarse y va aumentando y va creciendo, por lo menos quédate con este concepto, es la pretendida obligatoriedad que después se transformará en obligatoriedad ya no pretendida, sino una persecución sobre aquel que decidió no participar. Inclusive se pueden establecer nuevos mecanismos para que los que se vayan a tantos kilómetros y parados allí se mofen de la convocatoria a las urnas, en algún momento deban retribuir al Estado y a todos los ciudadanos que fueron a votar su inconducta por no poner el voto a quien quiera. Estamos en momentos de mayor control, en algunos casos, en otros de represión y aumentar la cultura represora. Y en los niveles más bajos, menos pulidos, desde ya masivos, hegemónicos, está esto de las urnas. Una invitación a todos para que podamos sentir que integramos una sociedad, que somos nosotros los que delegamos el poder a los representantes para que después ellos no nos representen. Pero seguimos creyendo que este es el mejor sistema y el más extraordinario modelo. Volver a ciertas fuentes no significa no participar, no te confundas. Romper lo obligatorio tiene que ver con una búsqueda de la autonomía que tenemos, que nos es natural, que nos pertenece, y hay legitimidad para pensarlo. Hay espacio para correr por ese andarivel, el de la reflexión, el de saber que es incómodo ir contra lo hegemónico, que te reduce el campo de actuación, que te saca más allá de la periferia. Y esto es una propuesta que hago en el comienzo. No es la búsqueda para sentirte fuera de todo y por tanto único, exclusivo y ciertamente privilegiado. No es eso. No es el prestigismo de poca monta. Estoy diciendo si nos atrevemos a mirarnos en función de nuestras necesidades, en la libertad de pensamiento y acción. Que podamos desafiar aún yendo a ese momento lo que es el sentido de la obligatoriedad y el peso que el Estado pone sobre nuestros cuerpos, haciéndonos responsables del devenir de los sucesos. Que somos nosotros los que decidimos, y solamente depende de nosotros que el cambio se produzca. Estoy diciendo si podemos corrernos un poco y mirar por el costado, dar una vuelta, hacer un rodeo, pensarnos como antes, cuando teníamos más sueños, cuando había más transgresiones, cuando las decisiones no se discutían tanto ni se racionalizaban demasiado, se actuaba. Lo traigo antes de que ingresemos en la semana previa a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque consideré ausente por estos días un spot que esta radio tuvo, que era la convocatoria a no votar. Ya no está esa convocatoria. Esa invitación por el momento no llegó. En otro tiempo sí estaba. Sonaba fuerte en esta radio. No estoy diciendo que venga ya, estoy diciendo que lo obligatorio, el sentido que la participación, la única forma de participación es esta, está ganando una batalla cultural que ya la han ganado. Y siguen obteniendo mejores resultados. Y en la medida que no demos esa vuelta, ese rodeo, esa mirada, desde otro lugar, con otro enfoque, seguirán ganando. Y no es el triunfo por el triunfo, sino que ganan sin que nosotros ofrezcamos la mínima resistencia. ¿Se entiende? No es que van a perder, estoy diciendo que ganan sin que nosotros ofrezcamos la mínima resistencia. cuando esa mínima resistencia aparece, por lo menos el discurso tiende a un cambio. Y ayudamos, tal vez, con una pequeña porción de palabras conjugadas en renglones gramaticales a los que proponen propuestas, no propongan tanto. Se cuiden, aun cuando después hagan lo que los representantes no desean, pero efectivamente es lo que tienen que hacer los que adquieren el título de elegidos. Gobernar. Gobernar. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana no tan cálida. Bajó la temperatura. Trataremos de poner algo de fuego. Si nos alcanza, hacia allí vamos. El nivel ya no nivela, la plomada quieta está. El torno está parado, ya no hay nada que tornear. La calle que está muy dura, buscas que vienen y van, vendiendo quietas palomas o algún juego para el mar. Pasan semanas y meses y la olla hay que parar, buscando algún buen bolo o algún árbol pa' podar. La suela que se me gasta, la paciencia estallar. Cutralco marcó un camino, nos podemos doblegar. Yo la lloraba en la fábrica de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a robar. Sé muy bien que ellos pretenden que pierda mi identidad, procesando al que protesta, subsidiando al capital. Pero a mí ya no me engañan, más claro que el agua está. El Estado está en sus manos y se tienen que cuidar. Los siete espiga en mano, a Liniers voy a implorar, a pedir pan y trabajo, changuita para aguantar. San Galletano que mira, acostumbrado ya está, pero hoy creo que me dice, hermano, no aguantes más. Yo la ayudaba en la fábrica, de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a robar. Yo la ayudaba en la fábrica, de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a luchar. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Por estas jornadas y ante el pedido de la multitud de definiciones, sobre todo el gobierno tiene esta tendencia que todos se tienen que definir, que todos sean claros. Cuando la contradicción la gobierna el gobierno nacional y trabaja sobre lo simbólico del relato y en la práctica es todo lo contrario a lo que simbólicamente se expresa. Pero si quieren, tomando esa propuesta que desafía a los frentes electorales, que están en clara oposición y que esto hace a lo que decía recién, de la democracia, de la participación, cuando estuvo Sergio Massa aquí en Moreno, y expresó lo que viene manifestando en cuanto Medio Nacional aparece, que es una reforma al Código de Procedimiento Penal, que además la idea de descentralización de la seguridad, es decir, de la policía, no es algo nuevo de masa, sino que toma, por supuesto, un proyecto de Daniel Scioli que está en la Cámara de Diputados y también en el Senado, policías comunales se llama esto, y la instalación de cámaras de videovigilancia, una cámara cada 1.000 habitantes o 10.000 habitantes. Bueno, está en línea el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno para charlar con nosotros, Diego Bassis, para abordar algunos temas que son puntuales, que hacen a la estructura que puede tener la policía de la provincia de Buenos Aires bajo el mando de Negretti en el orden local, y luego sobre esto de las cámaras y el diseño de la tecnología para alcanzar prevención y represión del delito. Bassis, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, estoy. Me decía un comerciante de acá de la zona, del centro del distrito, ¿qué pasó con las motos? Y la verdad es que me hizo una pregunta que no solamente no la pude responder, sino que no tengo registro de las motos. Es decir, sí tengo registro cuando aparecieron las motos, que eran las chiquitas, de 100 centímetros cúbicos, escasa cilindrada, pero no las vi más. Y entonces, ante la pregunta, dije, bueno, deben estar, no están en el centro, deben estar en Trujuy, en Cuartel Quinto. Y me llevó a la inquietud de convocarlo y hacerle preguntas muy simples sobre lo que estructuralmente la policía tenía, lo que fue presentado hace años atrás como parte de la prevención del delito, si hoy eso sigue estando, si ese material está. Ese material está, por supuesto, reducido. O sea, los pasos de los años va trayendo un deterioro, más en todo elemento rodante que se utiliza en la administración pública. Por allí la gente tiende a analizar de lo que puede ser la utilización de mi vehículo en cuanto a kilometraje y estado y a lo que es en un ámbito laboral. Tanto, no solamente estatal, porque yo he participado en empresas estatales y privadas y el deterioro es mucho mayor. Entonces, hay menos cantidades, porque no se han comprado, ni la provincia, por supuesto, ha comprado motos, está en carpeta para analizarlo si conviene o no. Esto está directamente relacionado con la cantidad de personal, no vamos a comprar algo que después no se pueda utilizar. Y se ha reducido, y hay una cantidad que está funcionando en algunos lugares. Hay motos chicas que están funcionando, y después sí, la provincia, la última compra fue de motos de alta cilindrada que las tiene uno de los grupos especiales. Uh-huh. ¿Las motos chicas acá dónde están? Paso del Rey, las encuentro en menor cantidad porque inclusive se guardaban en un lugar que pertenece al área de servicio y mantenimiento y fueron sacadas de ahí por diferentes motivos y se repartieron un mínimo en cada comisaría, pero hay una cantidad mucho menor de la que había. Uh-huh. ¿Y las bicicletas? No, bicicleta no se opera porque fundamentalmente se le dio participación a las motos. Estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Los últimos meses hubo un reordenamiento con la nueva conducción y una disponibilidad que le maneja la jefatura departamental. Sí. Por eso muchas motos pasaron a trabajar por el grupo especial, uh-huh, que es el GAT. ¿Y esa disposición la toma el jefe departamental Negretti sin consulta con ustedes? No, por supuesto. Ah. Yo reitero lo que siempre, o sea, la cadena de mandos y la autoridad mayor de la policía de la provincia está en la ciudad de La Plata y responde el gobernador, ministro y jefe de policía. Ajá. Y en los últimos tiempos esto se ha hecho muy evidente, sí, y sí, ha quedado, sí, claro. O sea, que yo creo que ya ahora, hasta ahora no escuché a nadie del ámbito político o de cualquier ámbito decir lo contrario, no poner en duda lo que uno dice. El último que habló en el sentido de la preocupación y públicamente fue el concejal Barreiro. Sí, es cierto, sí. Un hombre... concejal Barreiro habló y dijo, yo no veo a la policía en la calle, no lo veo a Negretti en la calle como lo veía Mancilla. Bueno, es una defensa de la gestión anterior, pero sí, de esa manera cuestionó públicamente lo que hoy es Vox Populi dentro de los ámbitos políticos, así. Pero no vamos a ir a ese punto porque forma parte de la interna de la bonaerense y lo que puede suceder desde el municipio con provincia, que no es el métier, por lo menos en la propuesta de hoy. En otro momento habrá, y hay tiempo para charlar sobre eso. Entonces, las motos chiquitas están en Paso del Rey, ¿y en dónde me dijo? Creo que en Trujuy, pero en Trujuy. Vuelvo a decir, esto ha quedado, O sea, la moto puede estar, pero de repente el personal no está en la moto, puede estar en la calle, ajá, en las paradas, puede estar arriba el móvil. Son cosas distintas. A ver, hablamos de una cantidad comprada hace años atrás, creo que hubo dos tandas, estamos hablando 5 años atrás, imaginemos lo que significa eso, y lo dispone la jefatura de departamental, o en su caso el comisario, la disponibilidad de poner, si hay 4 motos en una comisaría, si se ponen a funcionar o pone el personal en la calle, lo dispone ellos, no lo dispone ninguna otra persona. Hay criterios de que es mejor la parada fija, porque en esto también hay criterios, porque la moto en un tiempo andaba, pero digo por denuncia que he recibido yo, críticas de la zona donde más por allí conozco, que se quedaban parados las motos en un lugar y entonces se hacían desplazar, querían que tuvieran recorridos sin parada fija, porque había planteos de algunos vecinos que veían las motos en determinados lugares, llamativamente. Entonces se hizo circular o se hace caminar al personal. Bueno, lo de motos y bicicletas, cuando se presentaron en Moreno estas propuestas, tenían que ver con una identificación del delito. Es que se levantó alguien a la mañana y dijo, vamos a llevar bicicletas. ¿Por qué? Porque los robos que se producían en el centro tenían que ver con el desplazamiento de pibes en bicicleta o en motocicleta de baja cilindrada. Por eso. Sí, hay cosas, hay elementos, recursos materiales, claro, que son más efectivos, digamos. Si hablamos de la zona de campo, sí, ni es la bicicleta, por allí las motos esas de alta cilindrada o sí, algún vehículo especial, no un coche que queda en la mitad del camino porque son coches para pasear, ¿no? Correcto, para... en esto estamos de acuerdo que cuando se lanzaron estas iniciativas tenían que ver con una, a ver, identificación del delito. Y en el territorio, es el centro de Moreno, con un coche hasta que se mueva, ¿verdad? No es apto. Exacto. Bueno, cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, el expresidente del Consejo y actual presidente de la Comisión de Seguridad, estoy hablando de Jorge Mendieta, dijo ayer, lo pusimos la nota aquí en el aire, que usted no lo deje ingresar al COM. No, particularmente, primero que yo soy un funcionario más, nada más. Eso se dispuso en algún momento, primero que ha sido visitado por concejales, las cámaras de seguridad, o sea, puntualmente yo no dispongo, digo, de alguna manera hay una directiva desde hace mucho tiempo, inclusive que alcanza a vecinos en particular que han querido ingresar al CON a partir de un delito para ver si se podía identificar a alguien, no, hay una prohibición con respecto a eso, tiene que haber, el único ámbito al que se ingresa al CON es con una resolución judicial, avalando por supuesto el personal policial con la nota correspondiente, o en casos de emergencia por supuesto los grupos pueden tener acceso a ver si en alguna de las cámaras pueden encontrar algún elemento por la rapidez para solucionar algún delito. Si no, en general no se visita, como no se visita cualquier otro ámbito de la municipalidad, salvo que haya pedido en especial o alguna razón que amerite por qué alguien tiene que ver las cámaras, por qué la puede ver una persona y no la puede ver otra. Entonces se tomó como resolución ese criterio. ¿Hay menos personal en el centro de Moreno? ¿Menos personal policial? Según lo que me informa la departamental, no. Según lo que uno percibe y lo que dicen los vecinos, sí. Entonces volvemos a las distintas lecturas. Sí hay un problema real, objetivo y concreto, que es la falta de personal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, personal policial, ¿no? Para no entrar en otras áreas, pero digo, dado lo que estamos hablando, hay una carencia de personal y que se intentará suplir a partir del egreso de los nuevos cadetes. Bueno. Hay un problema real y concreto, mucha gente, o por X razones, algunas son económicas, pide el traspaso a otro organismo de seguridad o encuentra otra actividad. Hay un tema, cuando se habla de estrategia policial, y yo escucho, pues somos un país realmente que tenemos el primer premio en opinólogos, sí, que por ahí no terminan de ver la problemática de la institución, los distintos aspectos que hay que tocar, donde tiene que ver mucho el personal. O sea, primero, la reforma, un tema que soslayaron la autoestima, digo, no puede haber una institución si se la es degradada, criticada y no se la corrige por aquello que tiene la responsabilidad, uno de los puntos fundamentales. Y el personal es lo mismo. Alguna vez en una reunión del Consejo Deliberante yo planteaba la zona liberada porque en determinado lugar se repiten los delitos. Ese discurso, esa frase se echa, hay que tratar de discernir, ver el diagnóstico y después aplicar la política correcta. Yo planteé la hipótesis ahí. Un hombre que trabaja 24 horas o que tiene un exceso de trabajo y servicio, pensar que en algún momento no se lo puede encontrar durmiendo es mentirnos. Y bueno, si nos mentimos, entre nosotros, digo, no tratamos de hacer el diagnóstico correcto y corregir y aplicar las políticas para suplir ese error, no solamente para castigar al personal, me parece que no se avanza. No digo que ese sea el determinante, digo uno de los tantos temas que a veces se soslayan y de repente se plantea que vamos teniendo más cámaras resolvemos el problema. Si no hacemos la reforma judicial, si no tenemos un poder judicial que esté complementado con las áreas correspondientes, el personal correspondiente, servicio penitenciario, patronato liberado, entonces yo veo, y más en tiempos electorales, ¿no? Por eso una vez que pase esto volveremos a sentarnos a hablar y a ver qué se hace con esto, donde de repente hay discursos que parece que tienen la verdad revelada y generalmente crean expectativas que después terminan en fracasos. Ajá. Cuando usted dice que la departamental le comunica que tiene más personal y lo que dice la gente es que hay menos personal, ¿usted a quién le cree? La departamental habla de un reordenamiento personal y se rectificó de algunos conceptos que dio al principio. No es que sobra personal, sino que la reestructuración planteada por ellos hacía que hubiese más personal. No, yo creo en lo que veo y en lo que escucho de la gente. Ajá. No creo en los discursos que están en todos los ámbitos y en todas las instituciones. O sea, somos grandes y como le dije a quien me quiere escuchar públicamente y en privado, siempre pido que no subestimen mi intelecto, no ofendan la razón, digamos. Si estamos hablando que tenemos un problema estructural serio, no puede ser que sobre gente o que tengamos gente de más. Tenemos serios problemas con el personal, la cantidad de personal, a veces cuesta hasta los propios móviles de la patrulla urbana que estén en tiempo y forma trabajando porque no está el personal policial para subir a los móviles de la Guardia de Prevención Urbana. Estás escuchando al Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Última pregunta, las cámaras. Lo último que nosotros supimos, y en la palabra del Intendente Hues, es que había un juicio, un litigio entre la Municipalidad de Domonet, que fue la empresa contratada para la colocación de las videocámaras de seguridad dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Siempre es como la maternidad esto, así. Cuando pregunto, ¿ya pueden asistir las mujeres a parir? Me dicen que no, es la tercera etapa. Las cámaras siento que es lo mismo. Es decir, ¿cuántas cámaras dejó instalado Domonet si el número eran 100? Sí. ¿Cuántas sí, cámaras dejó? Estuvo, pero no estaban funcionando totalmente. Por eso el litigio, por eso, el no, juicio... Bueno. Bueno, que deben haber dejado funcionando correctamente, no sé, 20 o 30 cámaras y después se han contratado. Primero se han comprado equipos tecnológicos y se siguen comprando. Se sigue viendo la empresa y tenemos en este momento empresas que están controlando los equipos y poniéndolos, actualizándolos para con un correcto funcionamiento. Todo esto sale de recursos municipales. Como todos sabemos, un proyecto nacional, sí. Se giraron los fondos, se compraron elementos, hay una cantidad de dinero que está y no se puede utilizar porque hay un juicio pendiente y el área contable de la municipalidad, más allá de lo que opinan otros sectores, no se puede utilizar ese dinero, con lo cual el municipio de sus recursos sigue financiando este proyecto que significa 80 personas, móviles, combustible, contratación de elementos tecnológicos que... Por supuesto, acá hay un tema de importación que a veces tiene sus dificultades en el tiempo y el juicio que va por otro ámbito con el cual desconozco en este momento en qué ámbito está. Sé que está como toda demanda judicial, ¿no? Claro. Y todo esto está siendo solventado desde la municipalidad. Yo digo, fue un gran proyecto. La Secretaría de Seguridad, cuando me hice cargo después de mucho tiempo, hizo algo muy interesante que es reformular la cantidad de dinero que va para el área, que se debe haber triplicado más, pero que por supuesto es insuficiente. Digo, si uno empieza a comparar con algunos distritos, que a veces tienen la posibilidad y de marketing de estar en los medios nacionales, vamos a los números, que de última es lo que determinan, porque acá si no está funcionando la sala, no debe ser por mala voluntad de los funcionarios. ¿Quién solvente y dónde están los recursos? Y creo que es el gran problema de fondo, digo. Yo creo que acá hay un gran tema que en algún momento se abordará o se resolverá, porque opiniones hay muchas de todos los candidatos y de todos los partidos. Digo, que tiene que ver con la transferencia hacia el pueblo de alguna manera, el gran tema de fondo para la humanidad y para los gobiernos y para todos lados, que es esa redistribución que hay que hacer de los recursos. Sí. Equitativamente, porque se sigue planteando mucho, pero cuesta mucho a medida que van pasando los años, uno escucha reforma impositiva, coparticipaciones. Los municipios tienen un serio problema, eso es lo que sí me atrevo a decirlo. No, los municipios lo que han cedido facultades en nombre de la provincia y la nación, así que si no le mandan guita están listos. Que nos quede claro a todos y sobre todo a la audiencia, porque esto es como un tema recurrente, cuando se anuncia un programa y se dice se van a instalar 120 cámaras, uno entiende que las cámaras van a funcionar, ¿sí? Pero es una cuestión de buen sentido, ya ni siquiera de sentido común. Domonet instaló 100 cámaras, pero solamente dejó funcionando 20. Habrá dejado 20 o 30 porque muchas fueron corregidas, o sea, de repente podía estar funcionando un día más, pero hay un sistema en general, sí. Un sistema en general que no está funcionando óptimamente. Es decir, que hoy hay 30 cámaras que andan. No, hoy hay 60 cámaras funcionando. Ajá. Aproximadamente, puede haber más. Pero bueno, esto no estoy pidiendo cámara, estoy diciendo sobre el anuncio de un programa, sí, cuando se hizo el acto acá que decían 100 cámaras en tanto tiempo, bueno, me parece que es preciso, por eso decía, es como la maternidad, se inauguró una maternidad, pero las mujeres no pueden parir ahí. Tiene que ver con información pública, no con la crítica en sí mismo. Después podemos hablar y podemos opinar sobre lo que creemos en materia de prevención, de seguridad o de represión del delito. Es otra historia. Lo que estamos diciendo, hay 100 cámaras instaladas, pero Domonet, la empresa contratada, dejó en funcionamiento 20 o 30. Se fue Domonet, hay un juicio, hoy hay 60 cámaras que funcionan. No solamente que hay un juicio y todo. El municipio se está haciendo cargo de eso, que significa un dinero que tiene el contribuyente, de repente lo pone para seguridad, que entre otras cosas se tiene que hacer cargo de eso. Me parece que hay un tema mucho más de fondo que lo estamos soslayando por ahí, hablando, comparando con la maternidad. Me parece que no viene el caso, digo. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con el gobierno que se hace cargo, que se reparten los recursos, sí. Podemos opinar mucho, uh-huh. Y después de una empresa que presentó todos los papeles y todo, y defeccionó como han defeccionado cuánta empresa o cuánto proyecto de repente, o por el hombre o las instituciones, no lo alcanza. Mm. Y esto es relativo, si a mí me dicen que esto no pasa en otro lugar, me parece que no es así. La única diferencia que puede haber en otro lugar, porque también en algún momento cuestionaron la empresa, y esa empresa ganó la licitación porque era la que menos puso, a diferencia de la otra que había como 1 millón o 2 de pesos. Entonces hoy vienen algunos y dicen, ¿por qué no fuimos a una empresa de mayor nivel? ¿Cómo salíamos a justificar? Que por ahí se podría haber hecho, acá vienen los criterios cada uno, porque de repente... Pero eso es con el diario del lunes, ¿verdad? Claro, bueno, pero en su momento, si se hubiese buscado una empresa de nivel, cuando me llegaba, decía, claro, acá está claro lo que se busca. Sí. Entonces yo creo que se actuó correctamente, cumpliendo, de todo lo que se dice, en ningún momento se deslizó ningún comentario que hubo otra cosa. Entonces digo, son pequeñas cosas de las que a veces se subestima. Indudablemente no nos conformamos con eso y sigue trabajando. El intendente dispuso, es más, para este año está programado una compra de cámaras mientras se está preparando la tecnología para que puedan funcionar más. Ahora, me parece que en un distrito como esto, vuelvo a lo mismo, digo, me parece que hay que hacer varias lecturas. La cámara, vieja discusión que había, la cámara ayuda para, en algunos casos, prevenir si están el resto de los recursos o para una causa posterior. Digo, me parece que hay otras políticas de Estado que hay que implementar, pero bueno, si creen que con las cámaras se va a resolver el problema de la sociedad, me parece que seguimos perdiendo tiempo para aplicar las políticas que van a ir en mejora de la gente. No, en eso no, yo no voy a entrar en una discusión porque usted lo señala. El tema es que la política a nivel general pasa por la instalación de cámaras y mayor control. En todo caso, seguimos como líneas de pensamiento y de acción sobre aquellas políticas que deberían aplicarse y que pasan los años y no se aplican. Entonces aumenta la prevención y la represión. Y esto da cuenta también lo que la realidad ofrece, y tampoco a mí me gustaría que insulten mi pequeño intelecto. En eso tenemos coincidencia. Secretario, muchas gracias. Y desde ya la información vertida respecto a cámaras, móviles y personal sirve para que algunos tomen este insumo y antes de la... Perdón, ¿por qué? Ahí me está escuchando, ¿no? Sí, sí. Digo, sobre todo en este tiempo, que es lo que sucede en cada acontecimiento electoral. Las posiciones que no son facilistas. No, yo creo algo más. Todos tienen una mirada muy muy liviana, todos, sin excepción, inclusive el gobierno, todos una mirada muy liviana sobre las cuestiones bien estructurales. Esto también es indudable, secretario. Yo creo, me permito una opinión muy personal, sí, a través de los años. Me parece que es muy difícil sustraerse a las modas y a la seducción, o sea, es muy difícil no caer en la tentación del facilismo, no sé si en todas las sociedades. Nosotros somos un poco propensos, me parece. Esa tentación nos hace que de repente vamos por el atajo porque creemos que llegamos más rápido y resolvemos el problema. Y realmente sin planes estratégicos, con políticas a largo plazo, con actitudes, con hechos concretos, digo, no va porque por allí no vende, es como el partido. El partido se debe ganar como sea, no importa cómo sea, con barra brava, sin barra brava. Digo, y a veces esa mentalidad está mucho en nuestra idiosincrasia. Me parece que tendríamos que mirar un poco cada uno de los que hacemos diariamente cada uno de nosotros. Uh-huh. Diego Valles, muchas gracias como siempre por su atención. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. He pasado el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno hablando de los temas, ¿cómo lo definimos? ¿Relacionados con la seguridad o con la política de aquello que estructuralmente no se aborda? Las motos chiquititas están en Paso de Rey en Cuartel Quinto. Son decisiones que va tomando la jefatura departamental a cargo de un tal Negretti, puesto aquí por Casal, sin que Wes haya levantado la voz. ¿Somos claros o hay que agregar algo más? Las cámaras de seguridad de 100 cámaras, Domonet, la empresa contratada en su momento, instaló 20 y después con recursos la municipalidad trata de instalar o poner en funcionamiento el resto de las cámaras. Estarán hoy las cámaras en 60, ¿sí? Videocámaras de vigilancia, que son observadas en el Centro Operativo Municipal, el COM. Bueno, cumplimos con esta parte. Algunos nos pidieron, por favor, que hiciéramos esta nota y que preguntásemos lo que ustedes escucharon recién. Tiempo de ir a la tanda de media hora pasadita y regresamos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Muy bien, damos continuidad a lo que teníamos pautado hoy. El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, viene sosteniendo en el último mes, y fundamentalmente después de la masacre de Castelar, una condición que hace al control. ¿Control igual a seguridad? Esta es una pregunta que nos tenemos que formular todos. Las fallas humanas existen todo el tiempo, en cualquier laburo. Ahora, ¿en qué lugar pones la falla humana? ¿Cuánto elevás esa dificultad como para equilibrar aquello que es estructural y sistémico? Y me parece que el gobierno tiende a eso claramente. Hoy hay una medida de fuerza que afecta la mayoría de los servicios ferroviarios. Está el compañero Reynoso en línea para charlar con nosotros, que siempre nos atiende amablemente. Reynoso, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Bueno. Contame qué está pasando ahora. No, ahora se normalizó el servicio. Hoy a las 5 de la mañana, de forma sorpresiva, la APDEFA, la organización del personal jerárquico, largó una medida sorpresiva y bueno, quedamos sin trenes y la discusión era por el problema convencional. Ajá. ¿Cómo es este problema? A ver. No lo conozco en profundidad, porque al no ser nuestro gremio no la conozco en profundidad, pero sé que estaban discutiendo convenios y que las empresas, tanto las empresas como el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio del Interior, dilataron las discusiones y parece ser que no llegaron a ningún acuerdo y por eso tenían el conflicto. Bueno, esto por un lado, ¿verdad? Te pregunté en la ocasión anterior que hubo un paro sorpresivo que afectó a muchos y que motivó a declaraciones muy duras del ministro Randazzo y otros funcionarios del gobierno, como que los laburantes son responsables de todos los males que padecen los pasajeros laburantes, estableciendo allí una diferencia, inclusive dando valores de lo que ganan los trabajadores como si esto fuera algo vinculado al delito, realmente, no solo de mal gusto, sino de una construcción del mensaje para mí peligrosa. Se está anunciando, y se anunció en el día de ayer, una serie de controles que el gobierno entiende a partir de la publicación de imágenes de compañeros trabajando y no cumpliendo, por lo menos en la primera imagen, imagínate lo que esto genera en el concepto general de opinión pública, que no están haciendo su trabajo y que ponen en riesgo a miles de personas. Quiero escucharte a vos sobre esto. ¿Qué reflexión están teniendo ustedes? ¿En dónde se van a parar frente a esto? ¿Están de acuerdo con los controles? Bueno, en principio lo que mostraron las imágenes obviamente eran trabajadores que estaban desarrollando su tarea en forma poco profesional y obviamente reprobable, por supuesto. Eso no cabe ninguna duda. Sí. Ahora, fueron mostrando tres videos. Lo que no dice el ministro Randazzo, que fue tomado en un universo de 39.000 videos durante 30 días. Es decir, durante 30 días se registraron 39.000 servicios, de los cuales el 0,8 lo pudo mostrar el ministro Randazzo ayer, donde encontró a tres trabajadores desarrollando mal sus tareas, pero no mostró ni dijo los miles de trabajadores que están desarrollando sus tareas en condiciones absolutamente precarias, porque así es el servicio que ha dejado el concesionamiento con la anuencia de los funcionarios estatales. Entonces la responsabilidad, por supuesto, no es de esos trabajadores, claro, sino justamente es de las empresas y el Estado, que ha corroído de tal manera el servicio ferroviario que suceden estas cosas. Es más, si se hubieran instrumentado todos los controles, sí, y la variable de ajuste de las empresas no fuera la seguridad, por ejemplo, el trabajador que aparecía dormitando no hubiera podido acceder, porque se hace el control de fatiga y no accede al servicio. Ahora, como no se hace porque le resulta caro y porque la variable de ajuste sigue siendo la seguridad, entonces obviamente eso no ocurre. Pero te voy a dar otro dato también, sí, importante y que oculta, por supuesto, el ministro Randazzo. Ferrobaire, que es la empresa de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, que está dirigida por Scioli, los trabajadores ferroviarios, los de conducción, que tienen su edad límite a los 55 años, en Ferrobaire están trabajando hasta los 65 años. No solo eso, sino que no se les hacen los controles médicos anuales, esos que tanto pregonó. Bueno, uh-huh, Ferrobaire no se los hace porque no abona a la prestadora de servicios médicos para hacer esos controles. Así que los primeros violadores de las medidas de seguridad es justamente esa cueva de ladrones que es Ferrobaire, que está dirigida por Scioli. Lo de ayer en la conferencia de prensa, o más que conferencia de prensa, manifestación de Randazzo de lo que piensa hacer el gobierno, ubica a ver, análisis médicos o clínicos cada 3 meses para todos los laburantes. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros no nos preocupa el problema de la revisión médica ni los controles. A sí, nosotros lo que nos preocupa es que no se toman las medidas de seguridad. Es no, que no tenemos repuestos en los talleres ni en las divisiones de señalamiento para reparar tanto el señalamiento como el sistema de frenado, como el cierre de puertas y de las formaciones. Estamos trabajando con entre 9 y 11 formaciones. Se estiró el diagrama de hasta 11, de Moreno a 11, sí, a una hora y media, cuando tenía que haber 55 minutos. Uh-huh. Entonces eso produce un aglomeramiento de gente tremendo en formaciones que tienen muchos problemas para el cierre de puerta y para el frenado. Esta es la realidad y esto es lo que no se ataca. Estamos cancelando 30 servicios diarios en el servicio 10, el tanto de Moreno Mercedes como de Merlo Lobo. Estamos dejando sin viajar a toda esa gente que depende del servicio diésel por fallas estructurales, porque no hay repuesto para las máquinas diésel. Tenemos 9 máquinas diésel tiradas en Liniers. Y esas formaciones que nosotros le hemos reclamado repuesto desde hace muchísimo tiempo están paralizadas. Entonces, ¿quién conspira contra la seguridad? ¿Quién conspira contra el servicio? Esto es lo que nos estamos preguntando. Por eso creemos que esto es una cortina de humo, que obviamente, por el carácter antiobrero de este gobierno, responsabiliza a los trabajadores, ocultando que justamente los empresarios como Rollo y Romero, y como los funcionarios, como han sido Jaime y son ahora, los que están en el gobierno, los que están usufructuando del erario público y deteriorando el servicio ferroviario. Uh-huh. Es claro que lo sistémico no se toca. Vivimos en tiempo de una locura en materia de comunicación, de redes sociales, Reynoso. Entonces, si aparecen esas imágenes, esos videos, lo primero que se trabaja en el inconsciente es que todos laburan así. Exactamente. Y entonces, a eso me refiero con lo peligroso. Porque no, por supuesto, es altamente peligroso. ¿No? Lo tendencioso. Es decir, es peligroso, obviamente, porque para los trabajadores no deja en esa visión equivocada que tiene el usuario. Pero es tendencioso y de cómo lo está instrumentando, por supuesto, el gobierno y las empresas. No hay que disociar esto, ¿eh? Porque Royo, Romero, Randazzo, Techín, son todos parte de una misma del mismo consorcio empresario estatal que está dedicado a saquear al Estado Nacional, ¿eh? Reynoso, muchas gracias. Entonces, ¿el servicio se normalizó? Sí, el servicio está normalizado. Evidentemente, la gente de APDEF ha levantado la medida. Bien, te voy a pedir que no cortes, que te queden líneas privadas, ¿sí? Muy bien. Gracias. Bien. Allí pasaba Edgardo Reynoso charlando con nosotros sobre las cuestiones que hacen al anuncio del Ministerio del Interior y Transporte en el día de ayer de una serie de exámenes clínicos y médicos para todos los operadores ferroviarios, todos, sin excepción, cada 3 meses, y la instalación de las cámaras, que es algo que venía discutiéndose y que el Pollo Sobrero, por ejemplo, dijo que pongan cámaras cuando se entregan los subsidios. ¿Está? Eso es lo que se construye. Hay una decisión muy clara, evidente, del gobierno y UOFE y el gobierno, de, a ver, ubicar a los trabajadores como responsables de las tragedias, de las masacres, de los accidentes. No sacarlos de allí, ponerlos. ¿Sí? Y esta es una construcción, insisto, evidente, clara, inocultable. Bajo la prédica del control y mayor seguridad en unidades que son las viejas Toshiba, lo que hace el gobierno, lo que hace Randazzo es adelantarse a alguna circunstancia que pueda producirse porque las condiciones objetivas son las mismas que ocasionaron la masacre de Once y luego en Castelar. Eso es lo que se está trabajando en la construcción política, informativa, desde el gobierno y UGOFE. Grupo Royo y Romero. Ese es el vínculo. ¿Viste que los gobiernos aprenden? Y la variable de ajuste, como nos enseñaron de pequeños, no solamente es el laburante, sino en este caso es mucho más que la variable de ajuste. Es responsable de tu vida. Es tiempo de ir a la tanda de hora, aquí en Recorte, y luego regresamos, por supuesto, con más información. Estás escuchando... Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

myself try. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en línea Susana y nosotros desde acá de Moreno nos vamos a Bariloche porque la movilización para exigir que se terminen las persecuciones y la represión de los pibes de los barrios humildes de Bariloche por parte de la policía local es un hecho, mucho más que una noticia. En los últimos días, de acuerdo al texto que se publica en Redeco, 6 chicos pertenecientes a una comparsa del barrio Arrayanes fueron brutalmente golpeados por personal de la comisaría, segunda cuando volvían de festejar y participar de una fiesta. Susana es mamá de uno de los pibes. Y Susana, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Buen día. Por favor, ¿me podés hacer una descripción de lo que se está viviendo allí y de lo que han sufrido estos pibes? Yo soy mamá de uno de ellos. Y ellos, como usted dijo recién, venían de una fiesta cuando la policía los agredió en frente de Elvira. ¿Frente de, bueno, dónde? Frente del local de Elvira. Ajá. En Leonel y Catasto. Sí. Y esto. Y bueno, sí. Yo soy un nene mío el que más afectado está porque fue todo el golpe en la cara. Le sacaron 3 dientes y le fracturaron los otros de abajo, o sea que se los quebraron. Y esta represión brutal se produce ¿en qué marco? ¿Venían los chicos caminando? ¿Son interceptados por efectivos de la comisaría segunda? Sí, venían caminando por la Onelli y ellos venían con los trajes de la MUF, porque como usted dijo, son de Arrayanes. Y bueno, y ahí en frente a Elvira agarraron 3 camionetas, venían y los pusieron contra la pared, los revisaron. Después le preguntaron la edad y le dijeron de qué barrio eran. Como ellos dijeron de Arrayanes y 28 de abril, le pegaron. Esto es, a ver si me permite el término, común por parte de la policía de reprimir a los jóvenes que viven en barrios cercanos a la populosa Bariloche. Y sí, porque no es el primer caso que pasaba, han pasado mucho, pero como muchos los tapan, entonces no sale nada a la luz. Pero gracias a Dios ahora está saliendo por el tema de que ellos están en una comparsa. ¿Hay alguna actuación del gobierno para con los policías que agredieron brutalmente a estos pibes? ¿Fueron separados, pasados a disponibilidad? Y bueno, yo ayer fui a hacer la denuncia ya a la policía, porque cuando le pasé eso a mi hijo, el domingo yo fui a hacer la denuncia a la 28 de acá de Bariloche, pero no me la tomaron. Entonces me dijeron que te pertenecía al radio de allá de calle Mitre. Entonces, bueno, ayer fuimos a hacer la denuncia y ahí vamos a ver qué va a pasar ahora. ¿Está internado su hijo? No, por suerte, gracias a Dios, no, pero está bastante lesionado, sí. Está con medicamentos y cosas así. ¿Ellos pudieron defenderse? ¿Fue algo que los sorprendió a los chicos que venían caminando? No, para ellos fue una sorpresa porque ellos venían lo más bien tocando, venían con los trajes y todo. Entonces fue una sorpresa que le cayó así. Aparte el nene mío lo agarraron dos policías de atrás y el otro que estaba parado le pegó en la boca. A los chicos lo tratan de culpar por algo más que ir cantando y bailando después de participar siendo murgueros de una actividad. Le pregunto esto porque quisiera saber si la policía esgrime algún tipo de argumento propio de la policía para justificar de alguna manera tamaña represión. Y no, por ahora no han dicho nada. Porque como ellos venían caminando, no tienen nada para decir ellos. ¿Quiénes acompañan esta protesta clara, evidente, que usted manifiesta, Susana? ¿Qué organizaciones, qué estructuras están acompañándola? Bueno, ahora está, como te dije, los chicos de la murga de Arrayanes, y hay varias murgas más, y están los del derecho humano, hay mucha gente. Esto lo tenemos que encuadrar, por lo menos nosotros desde aquí, con sumo respeto y responsabilidad con lo que ha ocurrido en los últimos años en Bariloche, ¿sí? Con las muertes que se han producido allí, en las zonas cercanas a la poderosa Bariloche. Cuando digo populosa me refiero a la capacidad económica que tiene Bariloche, y esa política represiva de la policía, ¿sí? De evitar que desde el alto o desde la cercanía de Bariloche los jóvenes puedan expresarse y puedan movilizarse. Yo lo voy a marcar en eso, es decir, que es una continuidad represiva de lo que no se conoce de Bariloche, ¿sí? Y su hijo ha sido una víctima y es una víctima más de esto. Claro, aparte sí. Él tiene recién 16 años. Dígame usted cómo va a quedar de aquí a unos años más su boca. Tiene que hacerse todo de nuevo. Le rompieron la boca a bastonazos. Sí. ¿Esta movilización cómo está prevista, Susana? Ahora a las 11, enfrente de la comisaría. Enfrente de la comisaría. Sí. Van a ir todas las familias de estos pibes, porque es importante esto también en el acompañamiento, ¿verdad? Para que no queden aislados, solos. Claro, no. Yo de mi parte, a mi hijo lo acompañé en todos lados hasta ahora. Y lo voy a seguir acompañando hasta que salga todo a la luz, porque no puede quedar esto así. ¿Algún medio de Bariloche ha tomado esto? Y sí, está Canal 6, Canal 2, Cordillerano, Río Negro. Así que hay mucho. ¿Quién es el jefe de policía, Susana? Aries. ¿Y los pibes pueden identificar a los efectivos que los golpearon? Mi nene dice que al que le pegó en la boca, él sí, lo identifica. Si lo ve de vuelta, lo identifica. Bien, Susana, bueno, le agradezco mucho la participación en el programa. Estamos hablando desde aquí, desde Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y nuestra solidaridad para usted y para todos los pibes y las familias que sufren esta represión brutal de la policía en ese punto de la Patagonia Argentina. Así que le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Seis chicos pertenecientes a una comparsa del barrio Arrayanes fueron brutalmente golpeados por personal de la comisaría segunda cuando volvían de festejar y participar de una fiesta de 15. Los policías preguntaron en qué barrio vivían y al recibir como respuesta Arrayanes y el 28 de abril, fueron obligados a salir corriendo para luego perseguirlos. Tres de ellos recibieron profundas heridas en la cabeza y a otro chico de 15 años, que es el hijo de Susana, le arrancaron seis dientes de un bastonazo. Los manifestantes reclamarán hoy que la denuncia sea recibida por el jefe de policía de Río Negro, Fabián Gatti, por el jefe de la Regional Tercera, Carlos Arias, y por Osvaldo Tellería de la Comisaría Segunda. Voy a leer esto porque es importante y hace al acompañamiento. Adhieren Comisión de Murgas y Comparsas de Bariloche, Consejo de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Comité contra la Tortura Río Negro, Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Pastoral Penitenciaria, Legisladora Arabela Carreras, ANTER, CTA Bariloche, El Bolsón, Grupo Encuentro, Centro Nehuenche, Colectivo Al Margen, Parroquia San Cayetano, y la lista sigue. Bariloche, esa que en invierno recibe a miles de turistas y que en la periferia tiene un trabajo muy consolidado para que la pobreza no manche los privilegios que tienen algunos que viven allí y aquellos que llegan a ese punto a disfrutar de las bondades de la naturaleza. La represión en Bariloche también es natural. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Se cumple un mes del asesinato de Pablo Carranza, sucedido en la intersección de las calles del Tiziano y San Pablo, aquí en la zona sur del distrito. Ayer charlábamos con Ofelia, que es la mamá de dos personas heridas con armas de fuego por parte de un grupo que fue preparado para matar y asesinó a Pablo. Hoy hay una marcha que sale desde Moreno Sur, de estas calles que te mencionaba, vienen para el centro de Moreno, para fiscalías, y luego irán a la municipalidad, de acuerdo a lo que nos decía ayer Ofelia. Está Cintia Medina en el móvil para comentarnos a nosotros y trasladarles a ustedes las inquietudes y las vicisitudes de este acontecimiento, que es una manifestación pidiendo justicia y repudiando el accionar o el no accionar de la policía y la capacidad que tuvo ese grupo para asesinar. Cintia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Exactamente, estamos acá en la marcha, ya vienen caminando 5 cuadras aproximadamente, salieron del Tiziano y San Pablo, es un grupo de personas, de 30 personas, encabeza la marcha los familiares y amigos de Pablo Carranza, hay un cartel que dice justicia por Pablito, siempre te recordaremos con alegría y te llevaremos en nuestros corazones, y ahí hablando con Zumba, que ahora va a hablar con nosotros, nos va a comentar, ayer lo decía también Ofelia, pero nos va a decir el motivo de esa marcha que tiene como fin llegar a la fiscalía, pedir ahí más información, porque sabemos que la justicia no es para todos, y eso para los que menos tienen, para los más humildes, es un inconveniente, porque la falta de información genera incertidumbre, así que la marcha va a llegar a la fiscalía justamente para pedir explicaciones y después a la municipalidad. Zulma es la prima de Pablo, y bueno, contame, Zulma, cómo organizaron eso y también, bueno, la sensación que te provoca estar caminando las calles, la gente que mira y observa el despedido que pisa. La organización fue en pocos días, fue 3 o 4 días nada más, pues somos pocos, como ves, porque aparte es un día de trabajo y mucha gente que no pudo venir por ese motivo, más que nada los compañeros de trabajo de él y todo. Se acercaron vecinos, se solidarizaron. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Qué información tienen ustedes del caso, digo, ¿saben qué fiscal lo tiene? No, no sabemos ni el nombre del fiscal y tenemos muy poca información del caso porque no tenemos abogado. Y en el momento que yo fui a pedir abogado, no me pusieron abogado porque el abogado me dijeron que es para los imputados en la causa, o sea, para los asesinos, y no para mi primo, que ellos no nos pueden dar abogado. Y tenemos muy poca información. Ahora, ¿cuántos imputados hay? ¿Y saben si están detenidos o no? ¿Tienen algún tipo de información de esto? Detenidos en la causa hay dos, es lo que sabemos, pero imputados son cinco, o sea que hay tres en libertad todavía. Había algo que me estabas comentando recién, que era, y esto también genera la marcha, que era la posibilidad de que estas personas que están detenidas, una en un penal y otra en la comisaría primera, puedan salir. ¿Cómo salir de estar detenido? ¿Cómo saben ustedes esto? ¿A partir de qué se enteran de esto? ¿Por qué tienen estas sospechas? Sospechamos porque hay una mujer que se mueve con total impunidad y entra y sale la comisaría, que nosotros sabemos que hace arreglos con la policía ya por otro detenido que ya hubo. Y bueno, ella está metida en la causa, ella vino acá a nuestro barrio y se quiso meter en el terreno de los homicidas, digamos. Y suponemos que fue un arreglo que ella hizo con ellos como para sacarlos o aliviar la causa de ellos, de los pocos que están detenidos. Rubén, ¿estás escuchando? Sí, sí, con mucha atención, claro, sí, sí. Bueno, te dejo en comunicación con Zulma, nosotros seguimos caminando, la marcha va a llegar hasta la fiscalía, si te interesa realizarle alguna consulta, te dejo comunicación directamente con ella. Sí. Zulma, buen día. Buen día. ¿Por qué también han decidido ir a la municipalidad? ¿Qué es lo que piensan reclamar en la municipalidad? Hablar con el jefe de seguridad. Ajá. ¿Para pedirle qué? Pedirle justicia, que nos expliquen por qué no están todos detenidos, que nos explique por qué esta mujer se mueve con tanta facilidad en la comisaría, tiene libertad de entrar y salir, no siendo abogada, no siendo policía, no siendo fiscal, no siendo nada. Porque no es la primera vez, es muy conocida. ¿Quién es? ¿Vos podés dar el nombre? Marta González se llama. Marta González. Marta González. ¿Y qué tipo de trabajo hace? No sé, vino al barrio, quiso tomar el terreno de los homicidas y ella a los vecinos le dijo en ese momento que el terreno se lo había comprado el comisario. Después a otra gente le dijo que era asistente social. Bueno, fue así como quiso entrar ella acá. ¿Es una mujer del barrio? Sí, casi cerca del camión, un poco más adelante. ¿Pertenece a alguna organización, sabes vos? Hizo denuncias falsas contra nosotros, denunció a cinco personas que los denunció injustamente por amenazas y nosotros, bueno, la misma policía nos vino a buscar que nos presentemos porque era lo mejor para nosotros. Nos presentamos espontáneamente, firmamos ahí la causa que ella nos hizo, nos dijeron a nosotros que podíamos hacer otra denuncia nosotros a los días, o sea, fue un viernes para lunes. Y cuando nos presentamos a fiscalía para hacer la denuncia, no nos quisieron tomar la denuncia. O sea que quedamos como que estamos todos denunciados por esa persona también y una denuncia falsa que hizo. Y la policía nos dijo cosas que nos mintió, porque nos dijo que nosotros podríamos defendernos el lunes en la fiscalía y en la fiscalía no nos toman la denuncia. O sea que quedó así, ella denunció que nosotros le quisimos quemar, que le quisimos entrar a la casa. Y esta, o sea que es imposible, denunció gente que ni siquiera vive acá. Claro, pero ingresar a la casa, a ver, para recordar a quien está escuchando esta nota, estamos hablando del asesinato de Pablo Carranza. Después del asesinato hubo una bronca contenida del barrio que se trasladó a la casa de los homicidas y se quemó esa vivienda, ¿correcto? Sí, lo que no entiendo es quién es Marta González, ¿no? Es esa mujer es la que te estoy hablando, de la que tiene la libertad de entrar y salir de la comisaría. Sí, sí, nosotros sí. Queremos saber quién es y por qué se maneja de esa manera también. Bien, esperan que la municipalidad les entregue algún dato sobre esta mujer. Esperamos respuestas. Uh-huh. Esperamos respuestas de a ver qué nos puede decir en fiscalía o el jefe de seguridad de acá de municipalidad, que me dijeron que estaba ahí, que a ver si puedo hablar con él. Respuestas. Sí, esto también es increíble, tomando lo que vos decís, por cierto, Zulma, que ustedes son denunciados por Marta González. Que habría, la habrían amenazado a Marta González. La policía les dice, bueno, les sugiere, vayan a declarar, firman en la causa y después no pueden hacer una denuncia, ¿no? Lo que tiene sobre sobre esa causa ustedes tienen que demostrar que lo que denunció González es falso. Claro. Y tienen que saber quién es el fiscal que tiene esa causa, si es una causa que se vincula con la muerte de Pablo. No nos dan ningún tipo de información. Porque no tenemos abogado nosotros. Claro. O sea, mi primo fallecido, él dejó 5 chicos y a la señora. Entonces es como que ella, lo poco que le quedó, digamos, de lo que él trabajaba y eso, no podemos poner a pagar un abogado porque ellos tienen que vivir, son chicos de 5 años, 2 años los menores. ¿Entendés? Zulma, no tenemos un abogado que nos defienda. No sabemos nada, y hasta esta trampa de que nos hicieron de denunciarnos y hacernos firmar un papel como si nada, los mismos gente de la comisaría. Ustedes y nosotros sin saber, quedamos todos ahí con una... Ahora estamos todos denunciados por amenaza, y aparte, después lo que encierra eso, ¿no? Porque yo en defensoría fui y pregunté y es mucho más grave de la simple amenaza, que es lo que figura en el papel, sino que ella dice que la quisimos prender fuego, que esto, aquello, y no podemos nosotros defendernos. Ajá. Porque la fiscalía no nos toma la denuncia. ¿Vos en algún momento, sí, Zulma, en algún momento te cruzaste con esta señora Marta González? Sí, yo sí. Ajá. Yo sí discutí, yo peleé el terreno. Porque supuestamente el terreno donde vivía esta gente que mataron a mi primo es un predio que está destinado a la cancha de vóley, que es a la sociedad de fomento. Sí. Esto en el año 1986 ya, sí. Que fue así, que fue usurpado. Pero como en ese momento había menores, siempre hubo menores viviendo, no se los pudo recuperar a los terrenos, digamos. Sí. Al terreno ese. Son dos causas distintas, Zulma. Lo primero para decirte que es importante, el Estado no va a poner un abogado para la familia, para tu familia, para la familia de Pablo. Quien hace el trabajo de acusación sobre lo que ocurrió es el fiscal, así que el fiscal les tiene que dar todas las explicaciones. Sí, todas las explicaciones. Y en el caso de la causa esta que González le hizo a ustedes, sí tienen que tener un abogado, un defensor oficial, porque ustedes son los denunciados. Sí, sí. ¿Sí? Son dos causas distintas. Bueno, seguimos ahí acompañándolos en esta movilización y con estas noticias y con estos desprendimientos de la causa que realmente sorprenden. Ya sabemos nosotros que hay una mujer, se llama Marta González, que los denunció a ustedes por amenazas. ¿Esta denuncia cuándo se hizo? ¿Después del asesinato de Pablo? La semana pasada, el martes 23. Ajá, el martes 23. Que fue el día que ella enfrentó conmigo por el tema del terreno. Igual el terreno ya, como te estaba contando, está recuperado por la sociedad de fomento. Ya tenemos los papeles que donde figura que sí, el terreno pertenece a la cancha de vole y que había sido usurpado. Muy bien, Zulma. Eso fue, yo me enfrenté con ella el martes 23. Sí. Y ella hizo la denuncia ese mismo día. Pero yo fui la única persona que habló con ella. Sí. O sea, ella denunció gente que ni siquiera vive acá, gente que vive en Olivos. Ajá. O sea... Y ese terreno, mirá cómo nos fuimos, ya no estamos hablando de Pablo, pero por un momento, pero ese terreno que lo reclamaba ella, que lo compró. Claro, ese terreno ella dijo a gente acá del barrio que lo había comprado el comisario, primero una cosa así como para entrar. ¿Y qué tiene que ver el comisario con el terreno? No sé, no entiendo nada. Hay gente que, yo tengo gente testigos que es lo que ella le dijo. Uh-huh. Cuando ella se presentó en el barrio como se presenta un político saludando a los vecinos, sí, de esa manera. Y a la gente le dijo eso, que el terreno lo había comprado un comisario. Después dijo que era asistente social. Ajá. Cosas así. Bueno, Zulma, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Bueno, gracias. Bueno. Cintia, bueno, esto... Bueno, estamos ahora caminando por Hipólito Yrigoyen, ya pasamos lo que es las 5 esquinas en el cañón, sí, y sigue la marcha hacia la fiscalía, después vemos si podemos salir con otra persona o algún familiar. Te pregunto, Cintia, si el acompañamiento es importante en número, si son vecinos del barrio, son pibes, son amigos de Pablo. Hay muchos jóvenes del barrio, son cerca de 30, 35 personas y que van caminando por la calle llegando esa bandera que te decía, pidiendo justicia por la muerte de Pablo. Te repito, hay gente también mayor, sí, que es del barrio. Lo que también nos comentaba Zulma es que se espera la presencia de los compañeros de trabajo. Él trabajaba en una distribuidora, así que se espera que estén frente a la fiscalía. Aunque también considera que la cantidad de gente podría haber sido mayor si es en otro horario. Sí, sí, sí. Por la gente que trabaja. Pero cerca de 35 personas son las que están en este momento caminando por la calle Yrigoyen. Bueno, ya volvemos con vos ahí en el móvil. Sí, gran trabajo, Cintia. Hasta luego. Tiempo de ir a la tanda de media hora. La propuesta de hoy en el eje temático era lo obligatorio, lo del control, y después avanzar sobre lo que se llama estructuralmente cultura represiva. Y nos está yendo el programa está llevando para ese lado, con elementos objetivos. Desde la nota con el secretario de Seguridad de Oasis, sobre las cámaras de seguridad y las propuestas del Gobierno Nacional en los trenes, lo que ocurrió en Bariloche con los pibes que regresaban de una fiesta y que fueron brutalmente golpeados por personal de la Comisaría Segunda de Bariloche, al asesinato de Pablo Carranza aquí en Moreno Sur, y una denuncia que formula una persona llamada Marta González, de acuerdo al testimonio de Zulma, invocando amenazas proferidas por Zulma y otras personas una semana antes de esta movilización, una semana antes de cumplirse un mes del asesinato de Pablo. Entonces recuerdo aquello que me decía el papá de los pibes que no cayeron bajo las balas de estos asesinos por una cuestión de destino. Esto no terminó, recién empieza. Y es un volver a empezar constantemente, que en el barrio las cuestiones se resuelven de otra forma, de otra manera. Con un gobierno retirado y un Estado que, lejos de ser ausente, mira la evolución del proceso. Tanda de media hora y venimos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Centro Cultural Catonas y Aguafuertes

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Hay temas que no nos olvidamos, los tenemos bien presentes y gastamos algo en concepto telefónico todos los días, y esto quiero que lo sepan, llamando a funcionarios del gobierno comunal, del departamento ejecutivo, ¿no? Esto para que no se construya la idea que a nosotros no nos importa o descartamos tener la palabra oficial. No, la buscamos. En algunas ocasiones se produce, como la de hoy, charlando con Basis, en otras es imposible, porque hay una decisión de no expresar, de no explicar, de no hablar. ¿Ok? Bueno, ayer cuando hicimos la nota con Rubén Alcaraz, que es el presidente de la Sociedad Francesa, y dio cuenta de algo que ya es público, de una deuda que mantiene ANSES con la Sociedad Francesa, que es propietaria del inmueble donde funciona ANSES, allí en la calle Alcorta. 9 meses sin contrato, 8 meses sin pagar el alquiler. Y una situación muy, muy frágil en términos legales. Alcaraz dijo en estos micrófonos que ellos no tienen la intención de ir a la justicia para presentar una orden de desalojo, porque no es ese el objetivo. Aunque, si la postura sigue siendo, de parte de ANSES, de no pagar y no renovar un contrato, no van a tener opción. Además, el monto del alquiler es muy bajo comparativamente a lo que el mercado ofrece. Son 9.000 pesos. Dijo Alcaraz que el martes que viene, ellos esperan, la Sociedad Francesa, esperan los integrantes que se depositen los 8 meses de deuda. Son 72.000 pesos. Y una vez que se depositen esos 82.000 pesos, ¿sí?, lo que va a ocurrir es una pretensión lógica de la Sociedad Francesa de elaborar un nuevo contrato en donde se triplicaría el monto de alquiler. Triplicar el monto de alquiler. Y ofrecerle a ANSES un espacio mayor del que hoy utiliza. Ayer pude hablar con Cintia González, que es jefa de ANSES, recién también pude hablar con ella. La postura que tienen es que saldrán a dar una explicación una vez que tengan una respuesta adecuada ante el conflicto. Esto quiere decir que todavía no hay una respuesta, obviamente. Lo que se instala como pregunta, como inquietud, en función de las prestaciones que da ANSES Moreno, que son varias, y a miles de personas, es si lo que se está buscando a nivel central es la adquisición de un edificio. ¿Puede que ANSES esté explorando la posibilidad de comprar el edificio? De comprar el edificio. Que está ubicado en la calle Bartolomé Mitre, antes de llegar a Camili, mano izquierda, yendo hacia General Rodríguez. ¿Sí? ¿Será esto? La situación que estoy comentando merecería hoy una explicación oficial. Porque la compra es un objetivo planteado por Walter Festa como jefe de ANSES Moreno y ahora responsable de ANSES a nivel regional. Lo detallo, lo cuento, porque no se importa el tema a partir, insisto, de las prestaciones que da ANSES, de los derechos que otorga ANSES a miles de familias de Moreno que requieren respuestas y una tranquilidad. Se suma lo que cuento del inmueble a las declaraciones, reclamos y protestas de los trabajadores de ANSES a propósito de las condiciones de infraestructura de ese edificio. Entonces, reitero, Cintia González ayer y hoy nos ha dicho que están esperando tener una respuesta para luego comunicar a la sociedad qué decisión se toma. Esto es lo primero. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. La marcha para reclamar justicia por el asesinato de Pablo Carranza se desplaza hacia Fiscalía. Sí, allí está el móvil de Cintia Medina, que en el cierre del programa vamos a convocarlo una vez más para que nos dé una pintura final de esto. Y ahora está en línea una persona a quien particularmente estimo por su valor consciente, por su vocación de justicia, porque no transó. Raúl Rodríguez fue asesinado hace 14 años y fue asesinado por punteros políticos, uno de ellos el mono Félix Roldán, ¿sí? En la Reja Grande. Hace poco pregunté qué había pasado desde aquel momento en donde se produjo una movilización, tal vez una de las más grandes que vi, a partir de un crimen. Cambió mucho la Reja Grande. Se le perdió el miedo precisamente a esa política que hoy persiste, de otras formas, pero con el mismo contenido, el mismo sentido. Silvia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿qué tal? Sí, como siempre, gracias por estar. No, por favor. Bueno, las cosas no cambiaron nada, como vos bien dijiste, cuando se trata de los políticos es muy difícil llegar algo positivo, ¿no? La causa sigue con Roldán supuestamente con una prisión domiciliaria, con salida laboral, que vos sabés que eso no significa prácticamente nada, no es una condena, es un cachetazo a la víctima. Ahora grande fue mi sorpresa cuando gente conocida, ¿no? Que obviamente por un problema de miedo de que de perder su trabajo, porque viste como esto siempre se manejó así, vos hablás, uh-huh, te quedás sin laburo, sí, vos hablás, te quitamos esto, bueno, desgraciadamente la gente depende muchas veces de esta gente, de lo que le dan, y bueno, pero por abajo siempre algo se les escapa, y bueno, me entero de que él así noches, así tarde entra al barrio, viene al barrio, se hizo un viaje a Santiago, porque es devoto, no sé, de un santo que es de San Mailín, algo así. O sea, hace una vida normal, digamos, siempre bajo sombras, ¿no? Uh-huh. Ahora, también fue una persona a anotarse allá ¿cómo se llaman? Para estudiar. Riglos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el Instituto Riglos, sí, ahí. Bueno, ahí. Y grande fue la sorpresa a esta persona, que quien la recibe es la mujer del mono. Sí. Entonces, está clarito de que lo sacaron a un costado de este personaje, pero sigue su familia, uh-huh. de alguna manera, en algún lugar. Y bueno, no va a ser sorpresa para mí, pero tampoco les va a ser fácil, mañana o pasado, en algún momento que yo me encuentre con que esta gente esté trabajando dentro del municipio, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esto se maneja así. En cambio, a Patricio Gallego, bueno, lo tengo acá a dos cuadras de mi casa, lo veo prácticamente todos los días, el tipo sigue haciendo su vida normal, está trabajando en un lugar donde supuestamente la gente debería estar custodiada, pero bueno, tienen a un asesino dentro de que saca en Campo de Álvarez, está trabajando ahí. Uh-huh. Ahora, un control, calculo, yo tengo entendido que tiene que haber un control sobre las personas que trabajan en estos lugares. Y en cuanto a Caballasca, está trabajando en seguridad, que supuestamente también, en el segundo juicio que hubo, le dieron prisión domiciliaria, bueno, supuesta con salida laboral también, ¿no? Esta gente tiene que ser controlada de alguna manera, su vida, ¿no? ¿Qué hicieron? Que si tiene algún antecedente policial. Estamos hablando de un asesino y un instigador. Uh-huh. Ahora, este instigador está trabajando en un lugar donde también deberían tener una seguridad de alguien, poner una persona como esto trabajando ahí. O sea, lo que voy es a esto, es que para la justicia ya es un tema ya prácticamente terminado. O sea, ellos ya dieron su veredicto, listo, ya vienen otras causas. Para el municipio, no, para esta gente no me va a extrañar de que mañana pasado estén trabajando ahí. Patricio Gallego debería estar, le dan una condena de 14 años de prisión, le dan supuestamente tendría que estar por lo menos 10 años preso, no estuvo nada, estuvo 6 años y 8 meses. El mono, vos sabés que estuvo un mes y medio en comisaría, después salió. O sea, fue toda una cosa, fue redondeando las causas, fue manejado de tal manera que lo fueron desvinculando de alguna manera a Roldán del asesinato de mi hijo. Roldán, Félix Mono Roldán. Sí. Era responsable de los planes trabajar en la Reja Grande. Claro, y mantenía amenazado, ¿sí?, a todo un grupo de gente para que no vayan a las marchas, para que no vayan para que no atestiguen, y así toda la gente, con el cariño y el amor que sentían por Raúl, y lo siguen sintiendo hoy. Pero bueno, la gente es como que en ese momento se despertaron, y a través de esa gente que se despertó y dijo, no, nosotros tenemos que hablar, me enteré de muchas cosas, como uh-huh. por ejemplo que este personaje cobraba a la gente una X cantidad de plata para hacerle algún trabajo comunitario, cuando eso debería hacer la gente que trabaja en el plan. Ahora vos fijate algo que voy viendo a diario también, es sí. toda la gente que rodea a este personaje, hablo de Roldán, está trabajando de alguna manera en el municipio. Entonces, ¿qué veo yo? Que están haciendo la misma línea de lo que hacía este tipo. Están, o sea, de alguna manera yo sé que va a ser difícil soltarlo a este tipo, porque, como él dijo un día, si a mí me sueltan la mano, hablo. Y yo calculo que eso es lo que está pasando, ¿entendés? Uh-huh. 11 años, yo creo que en 11 años este tipo conoce mucho del municipio. Y claro. Conoce mucho de todas las cosas malas que hacen ahí adentro. Pero bueno, es así. Hoy nos quedamos nosotros, que somos los familiares de Raúl, amigos de Raúl, quienes de alguna manera siguen recordándolo a diario, y bueno, las llamadas, los mensajes de ayer, la verdad que fueron impresionantes. Y yo la verdad que en 14 años... estoy muy feliz de que sea, de que lo sigan recordando, porque generalmente pasa que después quedan familiares y nada más, uh-huh. pero quedan personas como ustedes, por ejemplo, que jamás olvidaron a mi hijo, Esto no se paga con nada. Yo te decía, déjame decirte esto. Sí. Es lo menos que uno tiene que hacer. Es lo mínimo. Sí. ¿Sí? Sobre una lucha que a lo largo de 14 años has mantenido. El valor de esa lucha es que nunca se negoció el asesinato de Raúl. Nunca. Nada. Y cuando arranqué esta charla, que la tenemos todos los años con vos, cada 31, hoy es primero, pero cada 31 sí, tenemos la charla, sí. lo que digo es que cambió algo en la reja, acá en la reja grande. Cambió muchas cosas, sí. ¿Qué cambió? ¿Cambió la mirada respecto a lo que es el poder político? Sí, cambió. Es decir, no hay un miedo hacia el poder político. No. No digo que no exista, digo que no hay miedo, es decir, no hay algo que frene cualquier inquietud de protesta, de organización. Es decir, la vieja estructura de punteros, el Mono Roldán era un puntero de Andrés Arregui, siendo Arregui concejal. Exacto. ¿Sí? Antes de ser intendente Arregui. Sí, sí, sí. Y se perdió ese miedo, es decir, hubo algo que lamentablemente a partir del asesinato de Raúl, y por las complicidades políticas que se produjeron, el encubrimiento que se dio, un juicio amañado el primero y más amañado el segundo, que favoreció en las condenas a Patricio Gallegos y al Mono Félix Roldán, lo que hizo fue fortalecer la idea de que eso no puede ocurrir nunca más. Pero por supuesto, no. Y otra de las cosas que acá la gente está reclamando ahora, y bueno, y al frente hay un grupo de personas bastantes que tienen bastantes ganas de que tienen ganas de que el barrio cambie, están haciendo cortes y demás, porque acá vienen a hacer política, acá se rompen una calle, cuando terminan esa calle van y rompen la otra, bueno, cuando ya no hay por dónde pasar, buscan el mejor lugar donde seguir rompiendo las calles. Entonces, ¿qué hacen la gente? Cortan. Y al frente de todo eso está, como siempre, el municipio. Le hacen una lavadita de cara a todo lo que es para mostrar cuando vienen estos políticos. Y bueno, y después, cuando se van ellos, queda toda la mugre de vuelta atrás. Entonces, todo eso yo veo. La gente como que dice, no, ya está. ¿Qué van a seguir? Esta gente van a seguir robando. Es más, ayer fui al cementerio a cubrir una deuda. Para que me lo tengan un año más a mi hijo porque no hay nichos. Uh-huh. El año pasado pagué 23 pesos. Sí. No digo por la plata, mi hijo no vale esa plata ni vale lo que me cobraron, vale mucho más. Claro. Cuando voy a pagar, ¿sabes cuánto me cobraron por un año más? No. 92 pesos. Uh-huh. Ahora vos calculás, 92 pesos a mí, 92 pesos al otro. ¿Cuánta plata se hace el municipio? ¿Y dónde está esa plata? Porque vos estás al cementerio, no hay mejoras en el cementerio. Hay destrucción en el cementerio, no hay nada que vos decís, bueno, acá lo modificaron. Entonces, toda esa plata que se paga, yo lo pagué y lo pagué con gusto porque es mi hijo. ¿Y si la persona, otra persona no lo puede pagar? Entonces, me salió del alma y le dije... ¿qué pasa? Siguen robando, ¿no? ¿Qué manera de robar? ¿Cómo lucran con la gente, con los muertos, le hablo, ¿no? Y la policía que estaba ahí al lado mío, una mujer, por ejemplo, la señora tiene razón, más vale que tengo razón, que cobren una plata razonable. Yo, gracias a Dios, lo pude pagar, pero ¿y si otra persona no lo puede pagar? ¿Lo que es lo que vale? El lucro, la bronca que me da es el lucro. Uh-huh. que hacen con la gente. Y bueno, y es así, Rubén. La verdad, estoy también, quería comentarte así rapidito esto, estoy pidiendo una entrevista con la secretaria del ministro Casal para ver si podemos poner una comisaría en el barrio. Ya que no puedo poner un comedor todavía, pero lo voy a hacer más adelante, desgraciadamente estoy con un problema de salud. Tengo problemas en las piernas, no puedo caminar mucho, pero voy a seguir. Yo siempre tengo algo en mente para seguir recordando a mi hijo, uh-huh. Para que nadie se olvide de lo que hicieron. Y ojalá se pudiera hacer esto con todos los chicos asesinados acá de Moreno. Ojalá que puedas abrir el comedor, sí. Y no pedir la comisaría, ojalá. Ojalá, sí. Pero como te digo, todo es... Al municipio no le podés pedir nada. Todo lo tenemos que hacer pidiendo, por ejemplo, a las madres me ayudan muchísimo en todo lo que hago, y bueno, mi esperanza es esa, uh-huh. Hacer esas dos cosas es algo que lo voy a seguir pidiendo y en algún momento lo voy a tener. Y así que eso, y como te digo, la muerte de mi hijo, ya para la justicia ya se terminó, para los asesinos ya también siguen haciendo su vida normal. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tantos testigos? ¿Para qué tantos movimientos? ¿Para qué tanto sacrificio? Si al final los asesinos siempre tienen una salida, siempre tienen un algo a su favor. Entonces el dolor es el doble. Sí, claro. A diario veo esto, no es ahora, es a diario veo esto. Da vergüenza ajena ver la justicia que tenemos, porque no la justicia no es para los chicos asesinados, para los damnificados. La justicia tiene mucho a favor para los asesinos y eso no cambia. Pero ¿sabe por qué no va a cambiar? Porque si esto cambia y si hay algún cambio que favorezca a los asesinos, vamos a empezar por todos estos políticos y policías y todos estos personajes que, bueno, de alguna manera siempre tienen un algo a su favor y, bueno, no va a cambiar. La esperanza mía es que alguna cambie, pero ojalá cuando me vaya a este mundo esto haya cambiado. Silvia, ver que cambie. Sí, Silvia, te mando un beso grande, como siempre. Gracias, Rubén. Gracias por estar. No, por un favor. Beso grandote. Un beso grande para vos y tu familia. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, esta frase de Silvia, ¿no?, y con las contradicciones que se puede expresar en la propia nota sobre la autoridad, y que ni siquiera es algo para criticarlo, sino las sensaciones que tiene esa mujer en el cuerpo, desde el momento mismo en que una patota de punteros políticos asesinó a Raúl Rodríguez, un 31 de julio, hace 14 años. ¡Qué justicia! Ayer le hacía esta pregunta a Pablo, que es el lenguaraz de la comunidad COM allá en Chaco. ¡Qué justicia! Entonces él me decía, se puede y vamos a reclamar justicia en los órganos estatales, pero hay una fuerza de la comunidad Wichí y COM para que el Consejo de Ancianos pueda establecer algunas líneas directrices de lo que ellos entienden por justicia, de lo que se considera por justicia. 14 años es muy poco tiempo. Y Patricio Gallegos no estuvo preso más de 6 años. Y Félix Roldán dudo que haya estado preso. Son dos de los que intervinieron en aquella jornada donde fue asesinado Raúl. A un golpeado, a un herido, con todo tipo de armas, en el piso, muriéndose. Un grupo de 5 personas lo golpeó estando en una posición de clara indefensión, pero muriéndose. Así lo mataron a Raúl. Lo mataron con alevosía. Pasaron 14 años. Y Silvia sigue, más que pidiendo justicia, haciendo un acto para que no nos olvidemos de Raúl, el pibe de la Reja Grande. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Bueno, estamos ahí en el cierre del programa y queremos, por supuesto, cerrar el mismo con la cobertura que está realizando nuestra compañera Cintia Medina. Allí, junto a los familiares y amigos de Pablo Carranza, se cumplieron ayer 30 días, un mes del asesinato de Pablo. Están llegando a Fiscalía. Creo que lo tiene el doctor Navarro al tema, a la causa, y luego marcharán hasta la Municipalidad de Moreno para pedirle a las autoridades de seguridad alguna explicación sobre una persona que se llama Marta González. Cintia, adelante, te escuchamos. Hola. Hola, Cintia, sí, estás al aire. Ah, bueno, estamos acá en la Fiscalía rezando justicia bien porque los amigos y familiares de Pablo ingresaron a la fiscalía con los bombos, con los carteles, para poder visibilizar y justamente para que alguien los escuche, porque así como les lo explicaba Zulma cuando hablaba con nosotros, cuando hablaba con la F.M. Moreno, bueno, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta para saber cómo se encuentra la causa, y datos como, por ejemplo, quién es el fiscal a cargo. Bueno, a partir de haber ocupado una institución como esta fiscalía, ahora le prometieron que si salían del edificio y se organizaban un par de personas, los iban a atender para poder hablar y ahí darle alguna información de lo que está sucediendo con la causa. Tengo un dato más para agregar, en este momento no podemos hablar con familiares ni amigos porque justamente están ahí en la puerta de la fiscalía tratando de ingresar para hablar con alguna autoridad. Pero recordarás vos también, Rubén, que hablaste con una persona que estuvo en el lugar, sí. Un joven, sí. A quien en realidad era el que habían ido a buscar. Bueno, sí. Recién yo le preguntaba porque hubo más heridos, aparte por lo que fue el tiroteo, esas personas estaban fuera de peligro y ya, y por ejemplo uno de los que, del hermano, lo que nos decía era que ya está trabajando y que justamente salieron de peligro, pero que, bueno, que volvió a vivir. Uh-huh. Vamos a tener más datos para mañana. En este momento no puedo hacer la entrevista en vivo porque está justamente hablando con la policía y con quienes salen como representante de la fiscalía, pero algunos de los datos que los heridos ya están fuera de peligro y que justamente lo que se está pidiendo acá es justicia por Pablo Carranza, que fue asesinado. Recordemos que el 30 se cumplió un mes de ese asesinato, el 30 de julio. Y bueno, estamos acá y mañana tendremos más información para compartir a partir de si la fiscalía da alguna respuesta, si se conoce quién es el fiscal que está a cargo, y veremos si desde acá marcha para la Municipalidad de Moreno. Bien, lo último, si pueden pedir los familiares, fotocopia de la causa. Bueno, Cintia, gran trabajo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Nos tenemos que despedir, hicimos este programa hoy. Cintia Medina en el móvil, Cecilia Rodríguez en la operación puesta en el aire, en la producción general Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:05 de la mañana, un poquito más. Gracias por estar ahí, tengan buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.